Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de gaire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar a soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió, acció, autogestió. Precintados ni callados, ni precintados ni callados, ni precintados ni callados. Buenas tardes, collacios y collacies. Buena tarde a tothom. Aquí empieza un sábado más el tratamiento de SOC. Bueno, sábado, lo que se dice sábado, estamos haciendo un poquito de trampa. Hoy es viernes por la mañana. Porque bueno, como se suele decir, la ocasión lo merece. Antes de entrar en materia, recordaros que estáis en Radio Bronca. Esto es el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona. Si nos escucháis en directo, que hoy realmente no estamos en directo, estamos haciendo un poquito de trampa, pues recordaros que también podéis escucharnos los martes a las 11 de la mañana y bueno, para quien no tenga acceso a la radio porque no esté en Barcelona o cercanías, también podéis descargaros los programas del podcast o escucharnos a través de internet a través de las www.radiobronca.info. Antes de empezar el programa esta mañana, pues me recibía la noticia de unos disturbios que están habiendo en Sao Paulo, en Brasil. Un amigo mío que vive allí nos comentaba, me informaba sobre el movimiento Pase Libre, que es un movimiento en contra de la subida desproporcionada de las tarifas del transporte público en Sao Paulo. Las últimas noches se han saltado con más de entre 60 y 150 detenciones y decenas de heridos, víctimas de la represión. Y bueno, en las ciudades de Brasil estará pasando ahora un poquito lo que nos hicieron aquí en Barcelona en 1992, esas olimpiadas que destrozaron la cara de la ciudad tal como era y la acabaron convirtiéndole la limpiándole la fachada, convirtiéndola en ese parque de atracciones de turistas en el que todos y todas de nosotras malvivimos. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad con todas las personas que luchan allá por las tierras de Brasil y Sao Paulo. Y bueno, estamos aquí ahora grabándolo hoy viernes porque cuando estéis escuchando esto hoy a las 5 de la tarde, pues yo no estaré allí y no sé qué. Por una vez os diré que no sé qué estáis vosotros haciendo aquí, porque mañana a las 5 de la tarde en el centro social ocupado de la Astilla en Hospitalet, o bueno, hoy, ahora, cuando estés escuchando esto, estarán empezando a tocar un montón de bandas muy muy cercanas algunos días para la gente que hacemos este programa. Estarán tocando Sect, Belgrado, Crust en su último concierto y The Mob. Y para variar un poco, cambiar ahí la dinámica de que normalmente desde hace un tiempo me enfrento solo aquí a los micrófonos de Radio Bronca, pues hoy tenemos el estudio lleno de buena compañía, de buena tarde o buenos días, good morning, buenos can días. You introduce yourselves? Hola. Hola, bueno, yo soy Patricia y bueno, mañana tocamos ahí con Belgrado y con Sect, así que bueno, ya hoy, ahora mismo. Yo, Jonathan, y toco en Belgrado. Buenos días, soy Mark from The Mob. Speak a little bit of Spanish, but very bad, no Catalan, I'm afraid. Oh, you're Para Catalan, but nothing. No, but the Spanish, like, it's a little surprise. Your Spanish is pretty good. No, I think not. At first, like, but the first one, like, it was like pretty. The beginning was pretty good, like the pronunciation and so on. So, let's talk a little bit. Y how come the idea of coming to Barcelona? We were doing a concert in Paris with Sect. It was maybe a month ago, was it? Mm. Yeah. And we'd already arranged, like, it's hard for us to arrange concerts because we're all old guys with families and things, and we'd arranged a concert in Belgium for the 15th, which is this Saturday, and in Paris the girl who was arranging it, Julie, she said, oh, it's been cancelled, this concert. So, like, we turned straight away to these guys and said, can we come to Barcelona on this weekend? Because we already had the weekend booked. And my partner, Marta, was coming here for the book fair. And so we said, like, let's do it now, you know. And we worked together and we arranged it really quick. And it's the best way. Claro, que el mes pasado, en principios de mayo, tocaron un festival en París, que tocamos también los Sect, y bueno, y ahí nos pusimos a hablar, y salió bastante espontáneo, porque tenía una fecha que iban a tocar justo hoy en Bélgica, pero ahí les dijeron que el concierto se canceló, y bueno, nos preguntaron si podíamos montarlos el concierto en Barcelona para esta fecha. Y bueno, como tenían la fecha montada, pero como dijo que, bueno, ya son mayores, tienen familias, así que ya es no tan fácil como montar conciertos, irse de conciertos para ellos. Y bueno, hablamos. Además, su compañera venía aquí para la muestra. Y bueno, y así salió bastante espontáneo. Fluidito todo, ¿no? Fluid. So, Is that your first time in Barcelona, or you have been before? 51st time in Barcelona. No, I've been in Barcelona many, many, many times, but over the past 15 years or something. I come to Barcelona a lot, but I didn't come for maybe 3 years now. But before I used to come a lot to Barcelona. I love Barcelona. Que ya había estado como 51 veces en Barcelona, pero últimos 3 años no tanto, pero antes solía venir un montón. So I surprised you. Yeah. I think that now it's my normally. When I did this before, like I was like out there, and a friend of mine was mixing with the table and so on. Now with the controls, like I'm afraid like it's a little bit like I want to have everything under control. I mix and it gets more difficult. But no, also like so. So there is a lot of talking about like all bands like reuniting and starting to play again. Like, when did you still to feel like to start like playing again, and why do you take like why did it happen? Yeah. Yeah. Well, I had no idea to play again. You know, for many years I didn't want to do it. I thought it was better left in the past, and I thought it was, you know, it was the wrong thing to do, I thought. And then it was coming my birthday, my 50th birthday, and my partner at the time, she was making a surprise party for me, and she was going to get many bands to come and play, and she was going to make them all play Mob songs, you know, to show me how important it was, because I didn't think it was important. And anyway, at some point in this discussion, it was a secret, you know, and sometime I discovered she had this plan, you know. So I said, like, if they're going to play, then I want to play. And so I spoke to Curtis and said, shall we try and see if we can play? And we started practicing once or twice. And then we thought, who do we get to play the drums, you know? So it was like Graham was our drummer when we were at school, when we were 16 years old, and we were in the same class at school. I said, we want to find Graham, you know? So the next morning, my mother phones me and she said, You don't believe who's just knocked on the door. And I said, who? She said, Graham. It's like he knocked on our door. He said, are you still the Wilsons, you know? And I'm Graham. And so it was like complete, almost like fate, you know? He walked in the door the next morning, yeah. And said, you know, and we said, we've been looking for you. We wanted you to play the drums. And so, and then, you know, the rest is what everybody knows. Pues en principio pensaba que no era una buena idea para seguir tocando con el grupo otra vez. Sí, no pensaba que era importante, ¿no? Sí, y salió porque por la ocasión que cumplía 50 años, su compañera estaba preparando una fiesta especial para él con un montón de bandas tocando, y la idea era que las bandas tocaran versiones, canciones de The Mob. Y en algún punto de esta conversación y de planear eso, salió que dijo, bueno, pues yo quiero tocar las canciones de Mob yo mismo. Y habló con Curtis, el bajista, y bueno, empezaron a hablar porque no lo hacemos nosotros. Y después dijeron, bueno, ensayaron un par de veces y dijeron, ¿con quién tocamos batería? Y decidieron hablar con Graham, el baterista con que tocaron cuando tenían 16 años y se conocían de adolescentes, y decidieron a encontrarla. Y después, como un día de repente, la madre de Mark le dije, mira, tú adivina quién está en la puerta. Y la puerta tocó el Graham, y bueno, ahora están tocando con este lineup. as bueno, así it's not so common. No, it's not The fear of the people like who started that project like also like 20 or 30 years later like really yeah start again. It's unusual. Unusual, yeah, and also like a little unusual that more or less that you continue like do the things the same way that you do it before. I mean like you started your own label back there, and you are restarting to again today with all the madmen, trying to keep like the do yourself ethics, yeah, which is like at least like something that at least for me like attracted for me in punk fresh and yeah, and it still attracts to me that's why we are doing this here right now, yeah, like trying to build something by ourselves. I don't know, that's the idea. And like what is really beautiful with the all the madmen thing now that you're speaking about it is that it's been like it was my idea. We're sitting at home and I said, why don't we make a record label again, you know, and we said we'll ask everybody to give us £50 and then they can all be a shareholder and they don't get anything for their money, just like a good feeling, and they never see the £50 again, and we just joined together like this after 2 or 3 weeks. And I did this with my daughter and my son-in-law, and so it's the next generation who are doing all the madmen. It's not me, you know, it's the kids that are doing it. But after 2 or 3 weeks, they had £7,500, you know, people just kept giving us £50. And in the end, Tessa said, like, no more money, you know, I can't cope, I don't know what to do with it. And she had, like, this bank, and it's, like, £7,500, and we have enough money to make records. And so she just started straight. But it was unbelievable how many people wanted to be part of it, you know. And like we want to try and do the same thing in America and in other places, you know, where people are just, because to some of these people now they're 50 years or 45 years old or something, it's £50 is, you know, some of them have good jobs or something, it's nothing, you know, it's like, and they like to be a part of it. And it's, I don't know, it's worked really good, you know. And it's trying to bueno, okay, bueno, yo le he preguntado sobre la que no solo han empezado a tocar sino que han vuelto a tener operativo el sello All the Madmen, que es el sello que tenían originalmente en los 80, y como no hay mucha gente que siga como manteniendo el mismo espíritu, y como es ese espíritu del hazlo tú mismo el que nos atrajo en un momento y nos sigue pareciendo atractivo dentro del punk. Y bueno, pues bueno, dijo que, no sé, empezaron a tocar y fue como natural, supongo, que dijeron que por qué entonces no seguían con el sello y decidieron seguir y le preguntaron a la gente si querían poner £50 cada uno como para reactivar el sello y tener dinero para sacar cosas, y la gente empezó a poner como £50, mucha gente y no sé qué, y al final llegaron a un punto en que tenían como, ¿cuánto? Como 7.000, que tenían ya mucho dinero, que tuvieron que decir que dejaran ya de dar los £50. Y que ahora con todo ese dinero ya como que son los niños de él y las nuevas generaciones los que se encargan del sello y continuaron con eso, no sé. He's trying something like to try to build a sense of community and cooperation all together. Yeah, and it was, we had the feeling that other people wanted to be involved, you know, so we're thinking how do we involve them, you know, so now it doesn't matter if you have one share or five shares, you have one, you know, you only have one say, you only have one voice, even if you have £500 of shares or something, it doesn't, you can't make a decision, you know, your decision is only the same as anybody else's decision, and it's like it's worked really good so far, you know, but what I really like is how it's the young people have taken it over, you know. It's not being done by us, it's being done by the children, and mostly the young people. Des does a lot, but otherwise it's Tessa and her partner's brother, and they run it. Her partner, Her partner is Chris, and his brother is Josh. And Josh just finished a business degree at Oxford University. You know, he's like, and he finished this, but he's working at All the Mad Men for nothing. You know, he has a business degree, and he's working for All the Mad Men for nothing. It's like really nice. Bueno, pues con la idea de volver a hacer el de Mad Men Records, querían involucrar más gente, también la gente de joven, de la generación más joven, y bueno, como lo que, y como que la gente se involucre. Pues, como, ¿no? Cada uno la idea era que ponía 50 pounds, pero después la gente ponía más. Pero la idea es como no importa como si pones el dinero una vez o más veces, como qué dinero habías puesto, pero cada uno puede votar de la misma manera y tener, poder decir lo mismo. Y más que nada, el Mark está encantado que como la generación joven, su hija también se involucró a hacer esto. Y bueno, lo hace también mucho Des, quien viene aquí ahora mismo en 5 minutos, que lo va a llegar pronto. Trabajando, lo tenemos viajando ahí. Por sí, sí que ahora le podemos preguntar algo más. Y bueno, y que el compañero de su hija que estudió, ¿cómo se dice? Business. Negocios. Negocio en Universidad de Oxford. Empresarial, y, eso. Pero que ahora todo esto lo que hace para All the Mad Men lo hace totalmente voluntario y gratis. Y bueno, y así siguen. Well, you are saying like something like everybody like has their say, yeah. Or has something. Everybody who wants to say, yeah. Yeah. And most people don't want to say. You know, most people don't care. They're happy with whatever is decided. But they all have an equal say. But really, people don't actually take much of a say. They're quite happy to leave it to. Yeah, it's a Tessa. Yeah, there is like one left wing politician like here, like who is retired and he's like more or less involved in this like indignados, like angry people like coming to the street but he's like quite like interesting like interesting man in some questions, and he says like that it's hard to get involved with projects but people and citizens, I don't know, like this work, but yeah. But if they want to change like the things, like they must like get involved. Get involved, but, yeah. but get involved like implies like also like work and hard work. Yeah, and they don't, you know, is normally the case is there's one or two people like do all the work, and most people are happy to just sit back and let it happen. Bueno, pues le hablábamos de que hay un, no deberíamos hablar aquí de políticos, pero hay un político que Julián Grita, que ya está retirado, que bueno, que algunas veces habla de que bueno, para cambiar las cosas, si queremos cambiarlas, pues debemos implicarnos todas y todos en si queremos un cambio, y que ese cambio es duro. Y bueno, él dijo que con el All the Mad Men Records es más o menos que todo el mundo está bienvenido para involucrarse y para no sé, como tener la opinión, pero que la mayoría de la gente no lo quiere hacer, que al final son contentos con lo que se decida, ¿no? Sí, y con lo que decida un par de personas que al final lo llevan. Also, like I'm interested in knowing like what do you think about the current neoconservative like wave in the UK? How is this like affecting like people's lives? The current what? A wave of politics in the UK, like Cameron, like government, and is it similar to Thatcher policies, even worse? I'm afraid that I mean, it's probably worse, but you know, nobody really takes any notice of it. And when Thatcher was in charge, it was so obvious that you knew you had to fight against her, you know, because she was kicking your door in, you know, so you knew you had to fight it. But I mean, now they're kicking your door in but in a different way, so you don't notice the doors being kicked in, if you know what I mean. It's like with Thatcher, it was very obvious there was a policeman hitting you, so you could see what was happening, you know. But now he's hitting you without you, you know, not physically, but you're still feeling the pain, but you're not, you don't see the thing you want to punch, you know. When we were young, you know who you're fighting because the guy's punching your door. He's kicking the door. He's coming at you with a bat or something. You know who the enemy is, but mm-hmm. now the enemy is more sort of, it seems like it's more distant to you, but it's still impacting on your life, but you're not, you know, you don't feel it physically in the same way that you, when I was younger, you know. Bueno, pues le he preguntado sobre la actual ola conservadora en el Reino Unido, el gobierno de Cameron, de cómo está afectando a las vidas de la gente y si piensa que es peor que es peor ahora con Cameron que antes con Thatcher. Pues creo que él piensa que puede ser que ahora sea peor, pero antes, en los tiempos de Thatcher, supongo que era un poco más obvio que los cambios que se hacían, y era más obvio saber quién era el enemigo, y que de alguna forma la policía, como te, no sé, sentías quiénes eran tus enemigos, quién te reprimía. Pero ahora puede ser que sea un poco más sutil, que la gente simplemente no se da cuenta quién es el verdadero enemigo, o no sé si es que están acostumbrados o algo así, pero no sé, que él como joven antes sabía con quién estar en contra, y era como un poco más, no sé, más obvio la represión o algo, ¿no? Que era más directo, que si te estaba pegando físicamente, pues tú sabías exactamente que es tu enemigo, pero ahora sí que todavía están pegando, pero de una manera más indirecta, y se siente como que no sé, como que el enemigo es más distante, pero igual sigue como siendo enemigo de la misma manera, aunque de forma diferente. Oh, interesting. So that does lead me to another question. Like, how do you see like the adaptation of punks of punk to the new situation, to this new way of behavior that comes? Do you think that this is still like music as a protest, like has still like some relevance? That's a difficult question for me to answer. Sorry. I find it difficult because I think I'm only looking from a purely personal view, but when I was young and I was a punk and we were running things like the Centro Ibérico and the anarchy centres and things in London, that we were very political, you know, and we were involved in every political demonstration that was going on, all sorts of things, you know, that, I mean, even now it's probably better we didn't talk about, but I feel like now it doesn't feel the same to me, but then obviously I'm not interacting with the people who are, you know, necessarily the more political people. There's always going to be a large percentage of people who are just there to get drunk and listen to music, you know, and then there's going to be a smaller percentage of people who are actually, you know, doing something about trying to change the world. But, you know, I'm not necessarily coming into contact with those people, so it's hard for me to judge. But, you know, a lot of the time I look and I think, do these people care about anything more than just getting drunk? And you know, it's not, it sometimes doesn't look like it's that political to me. It looks like it's more of a uniform or a badge, and you know, I'm not entirely comfortable with that. Pues que de alguna forma antes, cuando eran jóvenes, como que formaban mucho más, tenían mucho, eran muy políticos y tenían varios proyectos como el Centro Ibérico. Yeah, it was like an anarchy center in England, in London. It was some Spanish anarchists had a place on Harrow Road, and they used to let us have it for one or two nights a week to have concerts and stuff. But it was after the anarchy center in Wapping closed, mm-hmm. we moved to the Centro Ibérico, and it was like our place. And Pues no sé, como ya tenían varios colectivos y un par de sitios donde organizaban conciertos y cosas, y él dice que ahora la verdad es que no sé, que se como que ha perdido contacto con alguna de esa gente que es más política y que a lo mejor se reúne con otra gente que solo un pequeño porcentaje siguen haciendo cosas políticas. Entonces su percepción ahora es que a lo mejor como que ha perdido la fuerza de, no sé, de ofrecer un cambio o algo así, porque que parece, puede ser que parezca más como un uniforme o una medalla que vestir, más que tener las ideas o algo así. Pero él dice que es por su perspectiva, por la gente con que frecuenta ahora, y que muchos como que parecen más interesados en emborracharse o algo así que en las ideas como tal o algo. And obviously this situation is different in every country and every city you go to, and some countries, some cities are far more political than others, and you know, so it wouldn't apply to everywhere. But it's just something I notice, you know. You think this place is far more political than that place, or you notice a sort of different realities in different places. Dice que no sé, que eso cambia en cada ciudad, en cada país, que por lo menos Barcelona es un sitio mucho más político, y que más o menos eso cambia, depende de la ciudad en la que estés o algo así, que él, por lo menos su percepción es de la ciudad donde viene él, y él lo ve así, pero no sé, eso no quita que en otro sitio sea de una u otra forma, ¿no? I was really amazed by this sort of the political awareness in America, you know, because it wasn't something I imagined at all, you know. Yeah, I imagined that there was a certain vacuousness, and I was really impressed by the political awareness of the people that we met. You probably found the same, you know, when you're in America. Yeah, you met people who said, wow, these guys, you know, like Justin, for instance. Justin, you know, but not all of them. He could speak for hours on politics. But I think it's like you said, it depends also on the place there. Yeah, each town was different again, you know. In Seattle, everyone was like looking at their hair more than they're looking at anything else, you know. Que bueno, ellos estuvieron de gira hace poco en Estados Unidos, ¿no? En otoño pasado. Y él dice que se sorprendió mucho porque se esperaba encontrar como un poco más de vacío en la gente de Estados Unidos, digo, políticamente hablando, pero que se sorprendió porque había mucha gente como bastante interesada y que tenía mucho que decir. Y bueno, no sé, en nuestro caso también conocimos a alguna gente de este tipo, otras la verdad que no mucho. Es difícil también, depende de con qué gente des, en qué ciudad estés o algo así, como no sé, varía mucho también. But in absolute fairness, it was exactly the same 30 years ago, you know. It's like 90% of the people are there, you know, to make sure they look good. It's not necessarily for any political gain at all, political, you know. It's always been the same, and I'm sure it always will be. Yeah, we have or at least I have this kind of idealization, maybe because it's something that I was like really young to experience when I read about like all these old times, like I don't know, like the free festivals, like Stonehenge, like and so on. Yeah. But even like here is like a process like quite similar, like right now, like when we were like compiling like the stuff for a book, like we are about to publish commemorating like the 25 like years of the radio, like you like were seeing like a lot of things, political things that were happening like here 20 years ago, and it's like something like wow, how or even like when I arrived here like 13 years ago, like the squatting scene like in Barcelona like was like much more bigger than what is. And it's not necessarily a bad thing either, because even people who are not really taking much political interest, they can't help absorbing some of it, you know. And then some of that follows them with the rest of their life, and it stays with them and perhaps changes the perceptions of their children and the people around them, you know. And it makes tiny differences, you know, so that your parents and your children are also thinking about what they eat or what they do or how they behave, and you know, it doesn't stop with the people who are coming to the concert, but you know, they're impacting on other people in their lives, and things like change moves on different levels, doesn't it? Bueno, él dice que hace 30 años que tú dijiste que tendemos como a idealizarlo todo y verlo muy así románticamente, supongo, los 80. Pero él dice que como que hace 30 años también era un 90% de gente que se preocupaba más por verse bien, por cómo se veían o algo. Y a lo mejor el otro 10% eran los que estaban verdaderamente preocupados más en cosas políticas. Pero él dice que también, que de una u otra forma, aunque no todo el mundo sea así político, la gente por ver tanto, por estar en presencia de esas ideas, como que a lo mejor cambian aspectos en sus vidas y luego crecen y tienen hijos y hablarán con sus hijos y algunas cosas de su vida ellos cambiaron por escuchar tanto las ideas. Y después supongo que pasan de generación en generación esos conocimientos y la vida de los hijos y los abuelos cambian un poco, como que se dan más cuenta de qué comen y el impacto que tienen sus acciones, no sé, es como, como cambios bastante pequeños por, no sé, por solo estar en presencia de esas ideas, supongo. Sí, de como que se van pegando, ¿no? Uh-huh. And yeah, it's quite obvious, like in your case, I see like one workspace or living space, like eco space, like everything built on recycled, that yeah. that you are doing in close to Bristol, and it's quite amazing, like all the really beautiful, like the place. We have quite a war with the authorities about it as well. We have a big problem because we do all this without permission, and also they were trying to get permission to knock, to destroy the house, you know, mm-hmm. but we're okay now, we think. They give us another 6 months and they want us to sort it out, and I think it's okay. Bueno, yo le he preguntado de porque he visto fotos también de tiene como un han construido como un espacio la cerca de Bristol, que es todo, bueno, se mantiene de forma ecológica. Uh-huh. Es donde viven ellos, ¿no? Sí, es construido así como de con materiales reciclados, etcétera, y bueno, es bastante impresionante, o sea, por lo que he visto el sitio. Y uno, él comenta de que por lo visto, pues bueno, pues lo han construido sin permiso. Y están teniendo pues problemas pues con las autoridades de ahí de la zona, porque se lo quiere tirar abajo. Bueno, afortunadamente parece ser que les han dado una prórroga de unos 6 meses, y de momento pues parece que todo está bien. Uh-huh. Y no sé, hacemos un break y pinchamos algo de música. Claro. Pues venga, pues allá va. Una de Demop. Una de Demop, un clásico. Calling all the pain, I want no wine, I want no wine, I want no wine, I want no wine. the tears in the morning. No time for goodbyes, no time to ask why. And the wail of the siren is the cry of the morning. No time for hate if they come in the morning. Let's continue with a little bit of talking, like continuing with the space, like that you are creating, like it looks like I don't know if the project, like it's to create like something similar to the Dial House or of Crash and something like communal or was the or is more a personal project than something like community, like which seems to be Dial House or there's an element of Dial House in the back of our thinking, but it's more like we have a business in the premises next door, which is like a quarry. The Pedrero's quarry, isn't it? The stone pile. And it's like where they take the stone from, and I make my money from recycling parts of vans, you know, Mercedes Sprinters and Ford Transit and stuff, and we take them to pieces and we send the pieces to Africa and to Russia and like all over the world. In this quarry, part of this quarry was an old building, and we decided to turn the old building into a house, you know. But if you try and do this, like, nobody wants you to do this. It's like it's impossible to get permission. So we made the decision to just do it anyway, you know, and then we'll fight for it afterwards. But it's the building was 300 square meters, like. And there's only me and my two daughters and her boyfriend that live there. So it's like really too big, you know, it's really, really too big. So I thought if we have all this space, then it'd be nice if other people can come and stay. And all in the surrounding area is like the forest and the field. There's lots of room to, I want to make like log cabins and tents and places for people, so people can come and stay basically. And then in the yard in the space next door where we make the business, ultimately I want to like make it into like eco live work units, you know, so people can like live, have space to be creative and make, like, we work with guys who make sculptures and just like I want lots of crazy shit going on, you know, but it's hard to make this transition because you need money to live as well, you know, so we have to keep doing this shitty business with the vans because it pays, because obviously I didn't buy all this, you know, we're paying for it slowly, we borrow money, everybody we know lend me money, and we have to pay them back, and we have to try and make money as well as, like, have these idealistic dreams, so. But it's going okay, like, it's not doing too bad so far, and we can do what we can. Le he preguntado ahí por el espacio donde viven, mm-hmm. si es un proyecto más personal o más cercano a lo que representa un poco el proyecto de la Dial House de clase. Bueno, él dice que como en el fondo sí tiene la idea de hacer algo similar, pero también la cosa es que él la forma en que él gana dinero es reciclando piezas de vans viejas, de Sprinter, de no sé qué marcas, no sé cómo es la cosa, pero como que venden piezas recicladas de vans y las envían a Rusia, no sé dónde, como que ese es el negocio que tienen. África también. A África. Y que a él le gustaría hacer un proyecto así porque dice que la casa tiene como 300 metros cuadrados y que él solo vive él con los hijos, que no son mucha gente, entonces tienen mucho espacio y le gustaría como... Tiene amigos que hacen esculturas y que hacen proyectos y les gustaría poner una zona como con, ¿cómo se llama? Tiendas de campaña o algo así, donde la gente Unas cabañas. Como cabañas para que la gente se pueda quedar y crear espacios para hacer, donde la gente pueda crear cosas artísticas, esculturas y eso, pero que no se puede dedicar solo a eso porque también como que para hacer la casa, como sus amigos le prestan dinero, todos los amigos le han prestado dinero, entonces tiene que seguir con el negocio que tiene, que a lo mejor no es lo que le gusta, pero lo necesita para poder pagar lo que le han prestado y poder seguir con el proyecto. Entonces, bueno, eso. I think I want to create space that inspires people to think outside of the box, you know, so that they don't have to follow the traditional route that's laid out for them. I want to be able to bring children to the place and then go, wow, you know, I want to fucking do this. I want to make something like this. Because obviously these feelings are in the back of my mind, you know, from when I was a child and I saw things and I thought, wow, you know, you want to sow seeds for people to think, I can do this differently. I don't have to think like this. I don't have to do what. You know, I always have this. Also, have this reality where I must make some money to pay for all this shit. You know, I have great ideas, but no money. So it's always this balance. You know, yeah, that's what happens to all of us. Like most of the time, and I'm afraid. Pues, él dice un poco que su idea es como hacer algo donde la gente pueda ir y no sé, crear y ver otro tipo de pensamiento, pensar un poco fuera de la caja o algo así, sí, no sé si es buena traducción. Yo creo que sí, que sí. Y un sitio donde los niños vayan y a lo mejor como que sean ellos mismos, sean salvajes. Y él dice que él tiene esto de cuando él era también pequeño, que a lo mejor él vio otro tipo de vida y eso fue lo que lo llevó a cambiar un poco, me imagino. Y él le gustaría hacer esto en ese sitio, pero a la vez como que... Son sus ideas, pero a la vez tiene esa realidad en la que tiene que pagar las deudas que tiene y necesita dinero para poder seguir haciéndolo. Entonces, que es como un poco, como que está entre los dos mundos un poco, como que, no sé, algo así. Sí, yo creo que perfecto ahí. Sí, un poco la realidad que nos afecta a todas nosotras y nosotros, un poco la realidad también de este espacio. Bastard reality. Yeah. Tiene muchas ideas pero no tiene el dinero, ¿no? Dice. Sí, something like what happens to us here. We have always like a lot of ideas about like oh, we can do this with radio, we can do that, but there is also like no money But anyway, you know, if you dream big, then things will come. You know, if you have big dreams, and then you end up with, you're not going to get anywhere if you dream small. Mm-hmm. You know, dream big. Bueno, pues él dice que no sé si tienes grandes sueños, pues puedes lograr grandes cosas que no deberías tener. No sé, como no deberías limitarte, no, deberías, bueno, es como... Tener como, tus sueños, sí, y seguirlos, y algo grande puede salir de eso. Sí, sí. Como volar ahí, volar alto, al final sí, siempre sí, se consiguen ahí... Hay las cosas, the way of things should be. Yeah, don't settle for something small. You know, think we have to think big, and then maybe we'll get something halfway big. But you know, if we think small, then we'll only get small. Que si piensas como en grande, sí, conseguirás a lo mejor algo medio, pero si piensas en pequeño, como... Tendrás menos todavía, será, sí, conseguirás, sí, algo más... más de lo que pensabas en pequeño, entonces. It's also something to do with progression. You always like have to look like beyond in life and look for new, yeah, new origins. I didn't always feel like this, you know, but now I feel like, because I'm older, and I think, what can they do? They can't, you know, what's the worst that can happen? You know, the worst that can happen is you go to jail or something because you owe someone. But so fucking what, you know, you can read some books or something. It's not, you know, it's not the worst thing that can happen, you know? Just think big, and like, we've had this problem with the house and things, but it's gonna go our way, you know? We're gonna win, because we can't not win. We have to win. Nadie se... Bueno, él dice que bueno, que con la edad pues también vas ganando un poco de perspectiva acerca de las cosas. Entonces pues piensas, bueno, que es lo peor que puede pasar. Incluso pues que habla, por ejemplo, del proyecto de la casa, dice que bueno, es algo que tenemos que vamos a ganar porque tenemos que ganarlo, o sea, porque nos lo merecemos. Y también dice que bueno, que con la edad pues se van perdiendo los miedos, las limitaciones. Entonces bueno, te lo planteas un poco pues como que es lo peor que me puede pasar, sí, que me metan en el talego. Bueno, pues mira, pues tendré tiempo para leer, para dibujar, sí, se puede hacer todo. Exactamente. Y bueno, eso es un poco pues el espíritu, pues romper, salirte de la línea e ir un poco más allá de todos esos preconceptos sobre cómo se supone que tienen que ser nuestras vidas. I don't want to end this talking about without like asking you about the artistic, the visual side of the of especially of the MOF and all the, because your visuals like were like really really special and I don't know, like they took us the attention, our attention, and seduce us. It's really, yeah, like better world, nice, like, yeah, like something like that is like obviously yours, like they, yeah, that's something like really personal too. Yeah, I think a lot of that comes from that we were doing. We started a long time, maybe a long time before other people. So we always had our own individual style before we met people like Crass, mm-hmm, you know. And then an awful lot of stuff was like basically a copy of what Crass were doing, you know. So a lot of bands used the same sort of imagery and the same sort of stuff that was directly came from Crass, you know. But our influences started before we met Crass, you know. So I think we always had a little bit more color to things. We always, and we had this amazing guy Wilf, you know, that did a lot of our artwork, and he did all of our artwork, and he was a genius, you know. And I mean, he's been dead now for 10 or 15 years, but he was as much a part of the MOB as anybody else was, you know. It's like he didn't play in the band, we didn't even really see him all that much, you know. But if we made a call and said, Wilf, we need some pictures, the images would arrive, you know. And he had a habit of hitting the nail on the head, and he always he'd get the right thing, and we've made another one. And we're very happy. Bueno, pues hablando de los artes, dice que sus artes como en toda la influencia que tenía Crash a muchos grupos de ese tiempo que se influenciaron con sus artes, como ellos crearon como el estilo de los artes y de las imágenes de la banda antes de que conocieran a Crash. Por eso pudieron conseguir como, no sé, otro estilo de arte de su banda, como desconectado con esto, y que todas las artes estaban hechas por su amigo Will, que bueno, desafortunadamente ya está muerto por más que 10 años, pero que era que creó todas las imágenes y los dibujos, y que tiene un estilo así que bastante especial. Y bueno, que ahora han encontrado uno nuevo que... que también le da bien ahí al detalle. We were in Dublin a few weeks ago, and we've been waiting and waiting to get this new single. It's gone, I don't know if you know anything, but we've got like this super fan, Jamie Hintz, who is in the Kills, and he loves the fucking Mob, you know. So we asked him if he'd produce our new single, and he's had it for weeks and weeks and weeks. He's like, you know, you can tell he's really precious about it, and it has to be perfect and it has to be right, and please hurry up, Jamie, we really want this record. And then the we're in Dublin, and we're thinking, is this ever going to come, you know? And then we get this message from Jonathan here with the this amazing poster, and we think, wow, this looks, you know, it's like it's straight from the hand of Wilf, but it's not, but obviously he has a huge influence from Wilf. And then 5 seconds later we get the recording comes back from Michigan from Jamie as well, you know. And it's just like another of these moments, like when we met Graham, you know, it's like, wow, how did that happen? There is, you know, magic of that. And there, all of a sudden, we have the artwork and we have the record, and it all appeared in 10 seconds. And we go next door to the pub and said, can we plug the phone into the PA? And we listen to the record, and it's like perfect, you know. And think, fucking hell, this is good, you know. So anyway, we'd like you to play a bit of this record if you can. Okay. Bueno, pues estaban tocando concierto en Dublín, siguiendo el tema de las artes, y el disco que están haciendo con Jamie de The Kills, y bueno, y estaban ahí, y estaban a punto de recibir el disco y escucharlo por primera vez después de mucho trabajo, de unos meses de la mezcla después de la grabación, y les llegó el disco de Michigan, lo pusieron ahí, y les pareció perfecto el sonido y todo, y el mismo momento recibieron el email de Jonathan de Conciertos en Barcelona, que hizo el cartel para hoy, y bueno, y les gustó mucho, porque les pareció que seguía mucho el estilo de las artes de Will, que antes hacía las artes de la banda. Ah, y también que le gustaría poner, porque son las dos canciones nuevas que van a sacar, y que le gustaría poner algunas aquí en este programa. En primicia. Bueno, pues tenemos una primicia. A ver si podemos ponerlas. Vamos a dejar ahí, intentar ahí pelearnos con la técnica. Yo soy un poco muñón ahí con estas cosas. Esperemos ahí que el final ahí del programa sean estas canciones de sonando. Y bueno, si queréis añadir algo más, if you want to add anything else, that's your turn. I'm happy. You're happy. I'm happy. But so now, the plan with new songs is to, you're going to release the 7-inch? We're going to release the 7-inch on All the Madmen. It's we have like a singles club where people have already paid for 6 singles, and we're a bit slow with it, aren't we? And we're a bit late. We're behind schedule, but we have two really good ones. We have Steve Ignorant doing the thing with Paranoid Visions, which is a really good record. And we have our record, which I think is also a really good record. But the two of them are going to come out more or less the same time. And I think then All the Madmen will start looking even better. You know, we've got two really good records to come out. Pues el plan es de sacar un 7 pulgadas pronto con dos canciones, y juntarlo también con el cuando se saque el disco Steve Ignorant. Y bueno, el 7 lo va a sacar All the Madman Records, y los dos discos van a salir el tiempo similar, así que todavía va a ser una, no sé, un... una cosa más grande. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el tratamiento de shock de hoy. Thank you very much for coming. I'm also like really happy to have you here. Y bueno, nos vemos ahora en la Astilla, si todavía todavía The Mob no ha tocado. Si todavía estás escuchando esto, apágalo y vete corriendo porque así llegas a The Mob, quizás. Cógete la chamarra y we'll be back again in 3 weeks. Pues we're moving in. Salud y bronca. With which we